3, 2, okay. ¿Listos? Mote. Que cada semana hacemos lo mismo para que tú ahora. Venga, 3, 2, 1, ya. No sé por qué hacemos esto. Porque, porque sale luego, yo lo pongo. Todo esto viene del podcast. Que sí. En el podcast, como tenemos que sincronizarnos para montarlo luego, hay que dar una señal. Muchas cosas. No, pero aquí el vídeo está grabado, no hace falta hacer esto. El audio y el vídeo van por separado y yo tengo que sincronizarlos, por eso me lo necesito. Ah, lo haces con esto. Claro. O sea, que tú se oiga la voz y tú no estés hablando, ¿no te parece sospechoso? No. el aplauso. Bueno, semana de Game Awards, los Oscars del videojuego. Estoy buscando nuestras votaciones, fíjate lo que te digo. ¿No te parece una falta de respeto, Mote, empezar con el móvil? No, nuestras votaciones no pueden ser. No, nuestras votaciones. Sí, la votación está aquí. Pero no, que estoy pensando... ¿No has visto esto? Sí, pero tú eso lo entiendes. La expansión de Breath of the Wild no entró a concurso porque salió en diciembre, por lo tanto... No había visto esto. Claro. Con la moto. ¿Has visto la moto ancestral? ¿Dónde estamos? Es respetuoso esto, ¿eh? Que no, es que somos millennials y estos lo hacen, no. Sí, eso es muy de YouTube esto. Es muy de YouTube esto. ¿Cómo llevas Red Dead Redemption 2? Mira, no me hables. No, ¿qué? Pues parece que estés buscándome en que me den palos. Busca conflicto. Te gusta, ¿eh? Busca conflicto. Albert, no tiene ni puta idea. ¿Qué le gustarías? Pues la última vez en los comentarios leí tres muy graciosos. El primero, que Albert era el tío con más criterio de la historia. El segundo... El segundo, que si no tenemos calefacción, que vais con el gorrito. ¿Vale? Y el tercero y el mejor, el del medio susurra demasiado. Si no sabe hablar, que se vaya a su puta casa. ¿En serio? Y yo pensé... Sí, es que... Pero el del medio no tiene nombre. Es como el del medio de los chichos. Y uno dijo, pero si está en su casa... No estás en tu casa. No estás en tu casa. Bueno, pero... Es como tu casa. Pero yo sí estoy con vale, vosotros. A ti la semana pasada te dijeron... Tengo... Cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega, con... Ostras, pues, ¿con vale, qué? Sí, con Gino. No. si me hubiesen comparado con otro, me hubiese sabido peor. No, pero esto que estamos haciendo está muy bien. Porque se nota que hay feedback, ¿sabes? Que hay no, un, claro, que un... lo veo todo. He pues cogido, la primera no, vez que comentamos que he cogido algo las votaciones de los Game Awards. Tú no ves nada desde ahí porque... Es que no veo nada. Fuego. Es que no veo nada. ¿Vale? ¿No me operé de la vista? ¿No me tocan a mí el ojo? Te levantan la... ¡Ah! No, me mareo, para que me mareo. Yo también, yo soy no, como... No, ¿sabes lo de... Escúchame, ¿sabes lo de la aguja que te atraviesa el ojo? No. Vale, ya las tengo aquí, a ver. Me quedo muñeco, ¿eh? Vamos, esta semana son los Game Awards, sabéis que nosotros... Me has hecho una pregunta y no me has dejado contestarla. ¿Es lo de Red Dead? ¿Qué tal Red Dead? Y luego mal, vamos al tema. Está pasando mal. ¿Sí? Lo estoy pasando mal. ¿Por qué? Pues porque, como te dije, ya lo he dicho mil veces, la campaña, bla, bla. No. ¿Pero no el online? Pero dije, en el online sí. El online me va a gustar. ¿Y te gusta? ¿Esto yo, es que sí o que no? Yo de verdad, ¿eh? O sea... No está el poncho. No es el poncho, no es el tema del poncho. Pues no era yo el hater. Vamos a hablar en serio. GTA... Ay, perdón. GTA Online. Red Dead Redemption 2 Online. Lo he estado jugando desde que salió, que ha sido esta semana. Ha habido un lanzamiento escalonado. Pude entrar el martes y hasta hoy he estado con él. Conceptualmente... Me gusta, era lo que esperaba, es el mundo single player trasladado a un entorno multijugador, sin el coñazo, para mí, bajo mi punto de vista. Sí, sí, no dices que, sí, que el juego sea un coñazo en sí, no, sino que para ti. Pues sí, las misiones principales, lo de ¿para escuchar, ti? Para mí, sí, opinión, sí. Mi opinión, lo de ir con el caballo escuchando una conversa siempre 7 minutos, bla, bla, no es para mí. Pero el resto, todos los sistemas, que si la caza, la pesca, la economía, bla, bla, bla, están implementados en un mundo online. Digo, me gusta. Pero hay dos grandes fallos que no me puedo creer que... Hay uno que sí me lo puedo creer que esté. El otro no me lo esperaba. El fallo que me puedo creer que esté... Ponete el móvil en silencio cuando estemos hablando. ¿Sí? No, ahora no. Sí, sí. No, el fallo que me puedo... No, ahora sí, del tuyo. Imposible porque está en modo avión. Vale. Por eso preguntaba. El primer fallo que este sí me lo esperaba... Ojo la monetización que va a tener ese juego. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque cuando coges el libro y dices, hostia, cuántas armas, cuánta personalización y cuántos chalecos y cuántas cosas, y empiezas a ver los precios de las cosas de pago, y ves la moneda que se consigue in-game de pago para pagar eso, y dices... ¿Y la premium, no? Claro. Dices, o estoy aquí jugando 250 horas para la chaqueta que en vez de marrón es beige... Skin propiamente dicha. O... Pasar por caja, ojo, va a dejar lo de GTA en anécdota. A mí eso, sinceramente, en un juego de 60 euros que tiene multijugador, el nivel de micropagos que se avecina ahí, dices, ¡ish! Sí, hablo de micropagos, personalizar, es ¿no? personalizar estéticamente el arma, los precios que hay ahí. Al final, Eso te lo puedo comprar. Pero no afecta. Una cosa, pero separemos una cosa, que el año pasado... Igual, no afecta, pero no volvamos a que son 70 euros. Claro, ahí está. Que esto me lo pongas en Warframe, que es free to play, yo me lo bajo gratis, y si quiero personalizar este Warframe, pago. Juegazo. Me parece perfecto. Ahora bien, en un juego que ya ha pagado 70 euros, que para cambiarle el color a la chaqueta... No, que para cambiar el color de la chaqueta tenga que pagar 3 euros más, 4 o 5, los que sea, me parece un insulto. Me parece igual. Bueno, pero, ¿quién eres y qué haces con el cuerpo de Albert? Sí, claro. Porque no me da ventaja ir de color beige. Yo quiero que me dé más poder. Entonces, si pago dinero, justificado. El Puka y el traje Gilly. Claro. Y por último, ya esto sí que no me lo esperaba. Y esto, diría, ¿no? Esto es lo... Fashion Armor. Esto es lo más serio que tiene el juego. El problema más serio que tiene ahora mismo el juego. Supongo que los que lo habéis probado estaréis de acuerdo. El precio. No, el juego online, de momento, a día de hoy, funciona el autoapuntado del sí, siguiente. Eso lo comentamos. Esto es terrible. O sea, estamos jugando en un entorno online competitivo, PvP, Team Deathmatch, todo lo que hay, donde si yo estoy mirando allí y hay un enemigo aquí y aprieto L2, te vale. Hace ¡fu! Y se pone encima. Y luego rápidamente le das un golpecito al stick derecho y a la cabeza. ¡Pam! Fuera. Eso está bien, ¿no? ¿Qué decís? Esto ha pongo un ejemplo. Eso, ha hecho que varios... Eso pasa en GTA 4. O sea, ¿te acuerdas que estamos? No, por eso, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Hay compañeros que así pueden jugar al juego. Sí, pero es que yo me acuerdo que pasaba en GTA 4 porque me acuerdo que en el foro había un debate súper chungo de eso y yo decía que yo jugaba sin auto-aim. Mentira. Totalmente mentira. Pues si pulsas un botón y apuntas directamente y luego subes un poco cabeza. Al final esto tiene un problema en cuanto a la... Pero seguro que no se puede cambiar. No, de momento no. Porque antes te he visto con el mando de la Switch un poco chungo. Sí, pues, si eres tonto, lo puedes cambiar y quitarte el autoapuntado mientras todo el resto del mundo va con autoapuntado y tú intentando apuntar. Es absurdo. Con ese movimiento que tampoco es... Tienen que... Teóricamente, si pasa como en GTA Online, habrá dos tipos de servidor y tú podrás decidir si quieres jugar en partida donde eso esté usado o no. ¿Por qué digo que es un problema? Y ahora, hablando seriamente de qué es el problema. El otro día fui a un pueblo, acepté una misión y me dijo un tío, te doy estas tres cartas y tienes que repartirlas en estos tres buzones que hay por el mapa antes de 15 minutos. Misión online. Sí. La gracia, el concepto verás que es buenísimo. Yo cojo las tres cartas y esa misión se activa para toda la gente que hay alrededor. Sale un aviso en plan, alguien está intentando llevar las cartas. Pero con Fallout no te pasa, no hay nadie alrededor. Claro. Claro, en ese momento... Pero eso mola, ¿esto qué dices? Se convierte en PvP y todo el mundo intenta coger las cartas y llevarlas a lo largo del mapa a los tres sitios en 15 minutos. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia del sistema de autoapuntado que te digo yo? En 15 minutos que dura la misión, las tres cartas se quedaron en el sitio donde nos habían dado. ¿Por qué? Porque cogías la carta, pam, venía alguien, L2, pum, headshot. Resucitas, y como sabes como GTA Online, resucitas a 50 metros donde habías muerto. Sí. A la que el otro iba a cogerla, y hacía lejos. L2, pum, muerto. Y fue una experiencia tan frustrante respecto a un concepto que parecía tan atractivo, que digo, es que te estás cargando la experiencia por el hecho de que no hay posibilidad de fallo. Yo sé que si hago así, no voy a fallar. Con lo cual, no hay riesgo alguno. Espero que esto lo corrijan. ¿Pero es seguro que la misión era esa? Porque a mí me dijeron que no había misiones de recadero. No es de recadero. Bueno, es lo más recadero que hay en el mundo, ¿no? Sí, es de recadero. La definición de recadero. Pero no es ir a matar a tres, es ir a llevar... Está, conceptualmente está muy bien. No sabes hacer de recadero porque lo haces tres veces. Correcto. A mí particularmente la propuesta es... ¡Ay, qué guay! Ahora aquí se ha creado una zona de conflicto tal cual, pero la ejecución... Ahora hablando en serio, me has dicho esto y me han entrado ganas de probarlo. Porque el concepto este de que se te activa una misión y todo el mundo está pues metido en ello, sí, pues mola mucho. ¿Has mucho probado lo de hacer tu grupo de forajidos con amigos? No, eso es un lobo solitario. ¿Quieres que hagamos un...? Iba a decir, un trío. Soy un lobo solitario y te has anticipado. No tengo amigos. No tengo amigos. Me tienes a mí. Es verdad. Y a mí siempre me tendrás. Y además de verdad... Sí, en fin, Red Dead Redemption 2 online o no está en nuestra lista de los GOTY. No, y esta no es nuestra lista, es la lista. Bueno, está en la lista, está en la lista, exacto, está en la lista de los GOTY junto con Monster Hunter, Spider-Man, God of War, es Celeste y Assassin's Creed Odyssey. Está esta bien, es la lista de... Son los nominados a GOTY en los Game Awards, que como sabéis nosotros somos jueces. ¿Cómo nos como medio. No, no como amigo de alguien, sino como medio. O medio. Y ¿quién diría eso, ¿eh? Hace un año y medio. Y Y estos son los que han salido nominados. Yo he de decir que las nominaciones que nosotros mandamos no eran exactamente estas. Para mí he hecho muy en falta Forza Horizon 4. Creo que es ¿Está jugando? ¿Está jugando Forza? A ver, yo... Deja esto, por favor. No, tengo la lista aquí. Tengo la lista. Ya hemos dicho, ahora ya la podemos comentar. Tengo aquí. Me lo dejo aquí, cuidado. Bueno, en total, que estuve jugando al Horizon 4, para mí es un juego escandaloso. Es un escándalo de juego. ¿Tú te acuerdas de la época en la que los juegos de coches eran imprescindibles? Tenerlo en la consola era... Gran Turismo era imprescindible. Es un juego de coches, sí. Es un juego de coches. Sí. Bueno, ahora ya no es tan importante tener un buen juego de coches en la consola. Ya son juegos nicho. Ahora, ¿por qué me mira a mí? ¿Crees que va a pegarme alguna? No. Es que te interpela a ti porque ya lo hemos hablado. Exacto, sí. Por eso te lo digo a ti. Claro. Entonces es una cosa que sí, me extraña mucho porque Forza 7 también me gustó mucho, ¿vale? De hecho, acabé jugando bastante, sí, bastante más de lo que me pensaba que iba a jugar, ¿vale? Y Forza Horizon 4... O sea, no tengo tantas cosas pendientes todavía que dices, no lo pongas, pero dije, echa unas partidas. Escándalo. Es un buen juego. Yo tengo que decir una cosa. Yo creo que decir que es solo un juego de carreras es quedarse corto. Correcto. Porque creo que es una experiencia PvE y PvP súper interesante, que va más allá de llegar primero. Sí. Y realmente la experiencia de conducir, de pasarlo bien conduciendo, buscando carreteras nuevas y tal, haciendo el indio, se acerca mucho al sandbox clásico de cuando tú cogías un San Andreas y ibas a hacer la cabra por hacer la cabra, que es una de las cosas por las que destaca San Andreas. Está muy bien, a mí no lo sé, yo entiendo que haya gente que lo tenga como juego de referencia. ¿Es grande el mundo? Sí, gigante. Sí, que ya te digo, entiendo que la gente lo tenga como juego de referencia porque sí que es ese juego que a lo mejor se presta, voy a echar unas carreras y ya está. No es como, yo qué sé, antes decíamos Skyrim, no es esto que dices, tengo 15 minutos o 20 minutos, voy a echarme un Skyrim. No, era no, ¿sabes? A menos que tengas una sesión un poco más larga, no te merece, o a mí por lo menos no me merece. El caso de Forza sí. Y de ahí, de la lista, aparte, es verdad que no está Forza, sí que hay algunos que se pensaba que iban a estar. Vale, porque está Red Dead, está God of War, y después están otros juegos como Spider-Man que evidentemente ha tenido mucho, pero bueno, a mí me sorprende que este Spider-Man no ha tenido a lo mejor el mismo éxito de crítica que otros juegos, pero sí que es verdad que el impacto que ha tenido Spider-Man dentro de el público general o generalista es gigantesco. O sea, Spider-Man trae este juego, o sea, la licencia Spider-Man trae... Este juego viene de un Infinity War, ¿vale? Donde salía Spider-Man. Tiene este juego y tiene la nueva película del Spider-Man, el multiverso, que estrenan ya, que por lo visto está muy bien. O sea, está pegando muy fuerte y ahora mismo es un nombre que figura... Sí, Spider-Man está de moda, es cierto. Y está el toquecito... Es un juego bien hecho. Y está el toquecito este... Es un juego muy bien hecho, es bonito. Este indie, a Celeste... Que podía haber sido Dead Cells, o que podía haber sido Celeste, o que podía haber sido Bradin. No. Yo creo que Celeste está un poco por encima de estos, ¿eh? Y una concesión, yo creo, a Assassin's Creed, que está bien. Que esté. Como concesión. Pues a mí, Assassin's Creed lo terminé esta semana y a mí me parece de lo mejor del año. ¿Has terminado esta semana? Sí. Por fin, ¿no? Mírame los ojos, terminado. Sí, lo tengo los logros y todo, ¿eh? Sí, esto hoy en día no puedes mentir, ya es como la época. Casi 50 horas le he echado. Puedes mirar luego si se le ha pasado, por favor, no me lo dices. Pero si no, él no suele engañar por esto. Porque sabe que tú lo vas. Sí. Es así. Pero es que Motea es necesario. Pero lo que decía... Hoy en día no, pues, si yo digo he llegado a nivel 28 de Fallout, o 27 o 25, Fallout 76 no tiene estadísticas, es una mierda, pero tiene los logros, ¿vale? Con lo cual puedes ver, ¿qué sentido tiene que yo diga he llegado hasta aquí si otro puede entrar en mi perfil y lo puede decir mentira? Bueno, siempre puedo decir, yo he subido a nivel 42 en Fallout 76, pero un bug me bajó a 13 y te lo podrías también creer. Te lo podrías creer. Pero tendrías el logro del 25. Pero volviendo a Odyssey rapidillo... Me ha encantado, sobre todo, cómo crece el mundo una vez avanzas, porque tú tienes la trama principal, que es la trama de Cassandra, pues ahí luchando contra el culto y todo eso, pero hay un momento que se te abren nuevas vías de historia o subhistorias. Hay 5 o 6 decisiones, ¿no? Una es mitológica, ¿vale? Y te presenta una serie de misiones que mezclan la Grecia antigua con toda la mitología que conocemos, que es realmente... Lo he disfrutado muchísimo. ¿Tú cuál votaste? No, espérate un momento. No como revista. ¿Tú cuál votaste? Espérate un momento. Antes de dejar a Assassin's Creed... ¿Por qué no? Perdón, un segundo. Va a ser el que votaste, el que votarás para el juego del año. Que ya la tengo, ¿eh? Lo sé. Me vas a votar una o tenis o alguna cosa así, ¿eh? Vas a votar. Ya te lo digo ahora. Te digo que hay nuevo... Además es un juego que al menos estos primeros meses se está cuidando en cuanto a contenido. Ahora sale el primer DLC que por fin nos trae la primera espada, creo que se llama así, la primera espada, el origen de la espada, o la hoja. La primera hoja. Que nos va a introducir por fin la hoja de los Assassins clásica de la saga. Sí. Pero el primer DLC ya viene con... Lo que pasa es que es una historia que no... ¿Y la podrás usar también en la campaña principal? Eso no lo sé, porque la historia no se centra en Cassandra o Alexios, sino que se centra en una... no sé si es Leonidas, no sé si es... Que podrás llevarla, hombre, que podrás llevarla. Sí, creo que la podrás llevar. Cuando termine, creo que son por capítulos, es posible que vaya este primer DLC. Tres capítulos. ¿Tienes que ser nivel alto o puedes cogerlo en cualquier principio del... Cuando sale esta... La semana que entra es cuando sale, sí que... Yo tengo el Season Pass, yo cogí el, pues está, el claro, Season Pass. Y una cosa que me gustó es las decisiones. Es verdad que muchas son livianas, pero afectan al final. Luego estuve mirando y realmente hay finales distintos. Y tú, no me tocó el final tragedia griega, me tocó un final bastante bueno y me ha gustado eso. El hecho de que cómo trato yo a ciertos personajes, al final tiene una respuesta que es algo que, bueno, está bien. Yo creo que a veces, en su momento, en el lanzamiento, creo que se minusvalora... Hasta cierto punto se infravalora Assassin's Creed y creo que el motivo es que su mayor culpa es llamarse Assassin's Creed. Sí. Si ese juego no se llamara Assassin's Creed y se llamara Odisea, es posiblemente sería un candidato serio. Es que ahora mismo yo creo que lo peor de Assassin's Creed es cuando vuelve al presente. O sea, cada vez pero que... Ya no está cuadrado bien. Depende de las tramas que hagas, casi no pasas por ahí, ¿eh? Porque vi a Rubén quejarse mucho y yo no lo vi tanto, al menos en mi partida no lo he visto tanto. Seguramente pero sea lo hoy en día lo introducen ya como obligación. La teoría de Assassin's Creed es buenísima. Tienes que pasar por ella, ¿vale? O sea, memoria genética. Tragas, ¿vale? Pero se podría... El problema es que cuando tú salías de la historia, digamos, de que te contaban de los asesinos, cuando tú trasladabas esa... No podías trasladar la jugabilidad al tiempo de hoy. Entonces no supieron qué hacer ahí y se quedó... Nunca encajaba. Porque yo, la manzana, el no sé qué... Todo eso me lo... Venga, la hoja, la fruta... Venga, me lo como todo. Sí, es igual. Sí, me como unas mierdas de Netflix que no te puedes ni imaginar. ¿Vale? ¿Cómo no me voy a comer? Hasta Origen fui a ver. O sea, la camisa. Da igual. ¿Ves? Me como cualquier cosa. Pero no han sabido... Y ahora me chirría un poco. Pero sí, que creo que Yo lo comentaba en Twitter y precisamente decía que muchas veces se le compara solo con la propia saga. No, es el mejor de la saga, o es uno de los mejores de la saga. ¿Y con respecto al resto? Y no estoy de acuerdo, porque creo realmente que como action RPG de mundo abierto, para mí es de lo mejor que he jugado en Xbox One y Play 4, la verdad. Y PC. Sí, hombre. Sí. Lo decía para acotar la generación. Para mí es de lo que, al menos de lo que más he disfrutado. Lo encuentro de unos valores de producción elevadísimos todo, gráficamente, narrativa. Mucho dinero. Pero bien invertido, porque a veces tienes mucho dinero y... Te sale Quantum Break. Sí. O Fallout. No, Fallout no ha tenido tanto. Yo de esa lista, ¿tú qué vas a votar tú? Yo voté de esos, yo dentro de Mary Station voté God of War. ¿Sí? Sí. Pero hombre, yo no juego 20 minutos tampoco. Pero es que es normal, tío. Es que es normal. Es que God of War... Hay gente que no le ha gustado nada, ¿vale? God of War, entre ellos tú, pero no eres el único. Pues yo no puedo decir que no me gusta el juego. Yo digo que en 20 minutos me aburrí. Dijiste, ¿no? Como nunca me he aburrido. Vale. Y entonces no seguí jugando y ya está. Pero yo entiendo, o sea, que a alguien le guste mucho God of War. O sea, es perfectamente comprensible porque la forma en la que contaron la historia... Evidentemente tienes que entrar dentro del juego. Y del ritmo y de lo que tienes que entrar. Si no entras, evidentemente, adiós. Es como decir, ostras, pues a mí Magic de Gathering, francamente, es una mierda. Claro. Pues, también es verdad que no me gustan los juegos de cartas. Bueno, chico, pues no, yo qué sé, ¿sabes? Va por ti esto, ¿eh? El comentario que te has marcado en el grupo. Luego lo hablaremos. Pero God of War, a ver, yo creo que es un juego que... Comentario ese del tengo 34 años, tiro un ogro. Estaba bien ese comentario, ¿eh? Ese está guapo, ¿eh? Estuvo guapo. Pero... 34 años y saca un oro. Porque yo me hubiese... Porque no pillé Magic. O sea, yo me pillé un mayor Magic. Sí, lo pillé Magic. Pero yo me pillé muy mayor. Ahora mismo, yo no tendría casa donde vivir. Yo, si me hubiese pillado en la época, no. Yo jugué a Magic también. Para que hayamos jugado. Sí, con gusto jugar. Que me da vergüenza escucharlo, no quiero saberlo. En el patio del cole. Escúchame, ahora te voy a hacer esta pregunta. Bueno, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta que va a demostrar si jugaste a Magic. ¿Cómo era la expansión de Diablo? Joder. Diablo 2. ¿Va? Tío, puta. No me acuerdo nunca. Rot. Muy bien. Rot. ¿Vale? Muy bien. Una letra de 3. ¿Vale? La semana que viene te lo vuelvo a preguntar. Vale. Volviendo a God of War. Es un juego, yo creo. Está claro que es el Monster Hunter que nos dejamos. Sí, es el típico triple A subido de vueltas de Sony, pero yo creo que subieron encajar muy bien la narrativa que tiene el juego, más pausada y más contemplativa, con una acción que está muy bien sin ser un hack and slash como estaba antes. Y yo creo que tiene un momento a la mitad del juego que pasa algo que es un destripe de la hostia. Si fuéramos Toei, lo enseñaríamos en un tráiler. No se puede contar. Es gracioso porque es verdad. Es muy heavy eso. Sí. Pero pasa una cosa jugablemente súper importante, que además le da un impulso al título para el tramo final y el endgame, que yo creo que el endgame era mejorable, que a mí me gustó mucho. También lo digo y lo dije en el análisis, para mí God of War es el mejor juego de PlayStation 4 de este año, pero es un juego al nivel de un Horizon Zero Dawn. Además es el único juego de Sony que tenemos por debajo de la media de Metacritic. Va con no hay más. Sí, bueno, pues lo he analizado yo, sé que me salvo de la quema. Vale. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Fua, anda que no, por dos décimas me dijeron de todo. De sí, todo, sí. De todo. Pero sí, cuando analicé yo dos cosas, cuando analicé yo Spider-Man, ¿vale? Somos un 87 y curiosamente, ¿vale? Salimos todos a la vez, o sea, no había forma de trampear esto, ¿vale? Salió el Metacritic 87. Durante media hora están los lobos aullando porque, cuidado, ojo. Los lobos, Durante media hora subió el Metacritic de 87-88. Y esa media hora, en el foro, me dijeron: hay que empezar a corregir las cosas. Y esta semana, que no me había pasado nunca esto, me sugirieron que me habían dado maletines por ponerle un 4.5 al juego. ¿Qué dices? Ah, por suspenderlo. No, por darle tanta nota. Y entonces alguien, yo me quedé en shock porque no estaba seguro si era una broma o no, porque claro, no, por Twitter es difícil, ¿no? Y sale uno y dice: ¿estás diciendo en serio que estás sugiriendo que le han pagado por suspender al juego? O sea, dice, hombre, se veía claramente que el juego tendría mucha menos nota. Si le haya puesto un 4.5 es un favor. Pero si todas las webs españolas le han dado un 6.5. Pues serán más ricos que yo. Yo no... Bueno, no sé. Y eso. Va a gusto. Siempre a los juegos de Sony, medio punto menos, me dijeron. Y yo creo que no. Y me voy a Metacritic a mirar, ¿vale? Y esto lo vi con Spider-Man, a mí me lo hizo. Si lo podías, te lo dije, cópialo de mí. Yo hice un post igual, cuando me dejó en Spider-Man, y lo miro el medio punto de rigor, menos. Y lo miro y digo, no. Además, yo analizo... Detroit. Sí, sin más lejos, yo analicé un Uncharted 4. Le di un 93 en Metacritic y yo le di un 10. Y me dice, no, pero medio punto no. Comparado con los juegos de Xbox One. Porque Gears of War le diste un 9 y tiene un 84, un 85. Lo único que nos requiere. Digo, chico, lo único que nos requiere. Si te quejas de esto y no te quejas de un Uncharted 4, a ver si el problema lo tienes tú y no lo tengo yo. Lo único que nos requiere. Con gente con Xbox, pelos en los huevos, ¿eh? De Xbox es con Sea of Thieves, ¿vale? Porque con Sea of Thieves le dimos un punto más, ¿vale? Un punto y una décima más. Pero el problema es cómo está roto el Metacritic ahí. Porque le dimos un 8 y tiene un 6,9. Entonces, parece ese 1,1. Sí, parece mucho. Parece muchísimo más. En cambio, en Octopath es más. Pero luego, si le das... ¿Podéis dejar el tema de las notas? Me está aburriendo soberanamente. Me encanta. Me aburre. Oye, ¿Monster Hunter qué? No. Porque nadie lo pone. No sé quién lo va a votar. Perdona. Yo, por ejemplo, yo no voy a votar Monster Hunter. No. Pues sí, votaste. Fighters. Ah, dices en el GOTY de Mary, pero en el GOTY de los Game Awards. Ya está. No, en los Game Awards. Me llevo otra vez la hostia, pero reconforta saber que nadie va de aquí va a poder decir Red Dead Redemption porque tú no lo has jugado, a ti no te ha gustado y a mí tampoco. Con lo cual, pero bueno, yo sí lo he jugado. ¿Tú lo has jugado? Sí, lo que pasa es que yo no lo tengo. Ah, lo has jugado entonces. Yo he jugado, yo llevo 5 horas y lo aparqué para acabar Assassin's Creed. Llevas 3 horas y media más que yo. ¿Por qué me dejas solo en esto? No, no te dejo solo en eso. Porque yo he sido. Tú lo has aparcado porque bastante. Te ha parecido un soberano coñazo. Yo lo he aparcado porque he dicho, oye, que no se me empuje a jugar esto, que no me está convenciendo. Es quiero mala señal. Quiero acabar antes Assassin's Creed Odyssey, que me lo estaba pasando bien. Vale. Es que pasé un fin de semana que estuve jugando eso porque. Bueno, porque había un podcast, es verdad. Te lo compro. Yo, para mí, de esa lista, lo veía venir ya, cuando salió. Lo decías tú, Mote, para mí es Monster Hunter World. Yo, después de dedicarle ciento y no sé cuántas horas en Play 4 y volverla a dedicarle... ¿En un fin de semana? Sí, y volverla a dedicarle 150 o más en PC y aún siguiendo, ahora ha salido el evento de Navidad, han metido casi todo el contenido que ha ido saliendo durante el año en PlayStation, lo han metido de golpe en apenas una semana en la versión de... Yo lo tengo colgado al Monster Hunter, Albert. ¿De PC? ¿Qué? Yo lo tengo colgado al Monster Hunter. ¿Cómo colgado? No lo terminé. Bueno, no terminas el tutorial, que es la historia principal. Eso. Pues es que son 20 horitas, pero luego todo lo que viene después es como... Ah, ¿la historia solo son 20 horas? Y no llega. Ah, pues empecé, mejor me pongo con eso. Empecé, creo, en Play. Pues venga. Ahora el Ghost Recon yo ya puedo porque me he terminado el Assassin's. Pues jugamos. No llega ni a las 20, la historia principal. ¿Por qué lo hacemos para Mary? ¿El que Monster Hunter ahora? Stream ahora de Ghost Recon. ¿Qué más da? Es como sacar un texto de Final Fantasy XV. Correcto. Hombre, pero si lo hacemos también como el texto que ha sacado Chuzas. Muy buen texto. Ya está, ahí. Chuzas. Pues a mí particularmente me parece que Monster Hunter, sea la versión que sea, yo no soy un fan de Monster Hunter, no soy un experto en Monster Hunter. Mentiría si dijera, ha mejorado la saga, ha mejorado tal cual. No lo sé. De hecho ha simplificado muchas cosas. Supongo yo solo jugué al DS, me pareció, al de 3DS y me pareció injugable para mí. El de PSP. Está mal. Me pareció inasumible todo lo que dije. Ahora mismo no tengo espacio en el procesador para... A mí me pasó, y esto con Monster Hunter no me ha pasado, y Monster Hunter me ha enganchado, me parece que su propuesta online es un vicio. Tiene ese grindeo, tiene esa rueda que te invita a seguir grindeando para mejores ítems, para mejores builds. Y una de las cosas que tiene, la mayoría de juegos de grindeo, hay un momento en el que te das cuenta que eso que estás grindeando es muy parecido cada vez que lo haces. Hostia, el boss este lo hago 20 veces, pero siempre hace lo mismo. Monster Hunter, dada la inteligencia artificial y los patrones de los enemigos y que van evolucionando en diferentes versiones a medida que subes, incluso el bicho más absurdo que te puedas encontrar en el early game, al final no puede ser un reto. Y pero es como, no es para todo el mundo, Alberto. No es para todo el mundo. Los combates no. De 20 minutos o media hora. Correcto. No son para todo el mundo. Al final no son así, ¿eh? Cuando ya tienes equipo, los combates en 10 minutos como mucho están acabados. Pero bueno. En 20 minutos para tirar un bicho, ¿eh? No, no, a la beta me mató un bicho a la media hora y dije, se acabó la beta. Sí, los primeros combates son duros, pero aún así yo creo que la experiencia es rica, creo que es profunda. ¿Qué más queda? Y sobre todo creo que este año, bueno, que se la ha mantenido con contenido, se espera que para el año que viene siga más. Para mí Monster Hunter es... Muchos crossovers, ¿eh? Esos de ahora o Dante por aquí. La semana pasada no quedamos porque había sacado por fin el de Devil May Cry en PC, que había salido ya en consola antes. Te permite ir con el skin de Devil May Cry de Dante o de Danta. En mi caso, Danta. Sí, yo siempre esto lo sabía. Eso, ¿no? ¿Danta o Tris? No, tanta, Danta. Es un... Danta. Danta, como hicieron en el SNK Heroines, ¿no? Que metieron a Terry Bogard en chica. Sí, es Danta. O Terry es un nombre que puede ser chico, ¿no? Terry. Bueno. Danta. Y ya te digo, para mí, mejor juego del año... Sí, además no miente. Es Monster Hunter World. No miente. No miente pero... ¿quién? Que él pasó este voto. Ah, no, si a mí me da igual, si lo que diga aquí... No, el que cierra esta lista es Celeste. No, perdona, falta Red Dead. Sí. No, perdona, falta Red Dead. ¿Pero ya se ha hablado de Red Dead? No, nadie ha hablado de Red Dead. Yo no voy a hablar más. Tendrías que defender a Red Dead. Hombre, a ver, Red Dead, más allá de nuestras percepciones personales, Red Dead apunta a ser el gran vencedor de los Game Awards. Ya te digo. Es un juego, más que nada porque al final aquí votan 50-60 medios de todo el mundo y los medios de todo el mundo le han dado la nota más alta del último año. O sea, sí. Y es la nota más alta que hay en PlayStation 4 y en Xbox One. Que bajó, de 98-97 en Xbox One. Uf, es que si no, esto no se aguanta, ¿eh? Y es un juego que, aunque es lo que decías tú, aunque no es un juego, yo creo que no es un juego para todo el mundo. No. El ritmo y todo eso. Sí, pero tampoco lo era Grand Theft Auto, ¿no? Más. Grand Theft Auto, lo dijimos en el podcast, esto, es un juego más generalista, o por lo menos es más fácil que le guste a gente ir en coche y hacer el cabra en coche que hacerlo con caballo, sí. ¿Vale? Pero tampoco es un juego para todo el mundo. No, es verdad. Pero te pongo una diferencia sutil, ¿eh? Grand Theft Auto, antes lo hablábamos cuando decías lo de... Grand Theft Auto me invita a coger un coche... Y hacer el cabra. Tirarme por una montaña, intentar hacer 3 loopings... Y sea hasta posible que aterrice, siga y diga, ojo, lo que he hecho aquí. Rete no te invita a hacer eso. Si lo haces, es que caballo, si hay una roca y por lo que sea, como cuando giras, él tiene ese retrasito de retrasito tanto temporal como mental de ir girando tal cual. Y quizá el caballo no lo ve y dices, que estoy tirando a la derecha. No. Y hace, pum, pum, se cae, caballo sí, por el cuello, tú te caes, te mueres y dices, no me dejas hacer el cabra. Ojalá te mueras, porque como no te mueras y tengas que volver a pata... ¿Al campamento? Se te ha acabado esa media horita de juego. Fuera coñas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un juego que tiene que estar ahí y que tiene muchísimas cosas buenas. Muchas de las que a mí no me hayan gustado. Yo creo que va a ganar. Hombre, claro que va a ganar. Ya hemos puesto, creo que Celeste no estamos en un solo mundo. Solo un apunte más. Yo no creo que exista esa diferencia de sensaciones entre Red Dead y God of War. Tan de... Parece que va a arrasar Red Dead. Yo no lo veo. A mí... Bueno, por es que tiempo, por momento. Claro, claro, pero escucha. Es lo último. No, es que salir en marzo o abril, si no te llamas Breath of the Wild, es muy difícil que ganes unos votos. Eso es verdad. Es verdad. Mira, es que has dicho algo que es verdad. Si no te llegas a llamar así, no ganas. La tiene independientemente del juego, ¿eh? No. La tiene lo que pasa es que este señor ha estado aquí haciendo una presentación y ahora tiene el tema fresco. He venido con el subidón. Pensaba que no habría nadie. Había 50 personas, los cuales 35 se llamaban o Fernández o Ross. Y. ¿Qué faltones? Bueno, Fernández puede ser. No puedo ni guardar mi privacidad de mi segundo apellido, ¿sabes? ¿Qué faltones? Pero si es Salva FR de toda la vida. Ah, sí. Es que, ¿qué me cuentas? Bueno, total, que han puesto Celeste, que creo que es un título que queda bien para cualquier lista, encaja perfectamente. No creo que se dé como el momento de Walking Dead que vivimos hace unos años. Me acuerdo cómo lo defendí. Fue a mitad, tío. Que fue un poco de vergüenza ajena. Bueno, era un poco como los Alejandro y Mayendarios que suben ahora. Yo era así hace 5 años. Sí, Walking Dead, la narrativa. La que propone... La kinestesia. O sea, ¿recordáis que tuvimos a uno en el podcast que vino un día y nos habló de la kinestesia? Sí, que me dijiste este que no vuelva. Y dijo, si no mando yo. Todavía. tú eres... Escúchame, ¿eh? Joder, esto no lo hemos hablado nunca. Tú vas de primeras a un sitio, ¿sabes? Usted me ha invitado a una comida, y te encuentras a Albert. Una cena, no sé qué, ¿no? Te encuentras un grupo de gente que entre ella... Todas se conocen entre sí. Tú no los conoces aún. Tú te sientas. Buenas noches. Vengo a hablar de la kinestesia. ¡Qué huevazos! Esto tienes que buscar la imagen de South Park, ¿vale? Sí, del tío con la carretilla. No, de todos modos, yo creo que Celeste queda súper bien. Aparte, por lo menos el juego ha salido bueno. Muy bueno. Y es difícil que un juego que además quede tan bien sea además tan bueno, con lo cual... ¿Os puedo contar una cosa de Celeste? A ver, ¿qué pasa? Celeste empezó a salir, que si notas súper altas, creo que IGN le dio un 10, no sé cuántos, me empezaron a escribir por privado colaboradores, no sé qué, y yo dije, vale, este lo voy a analizar yo. Porque no quiero que me venga... Un 11, un 15. No quiero que venga, esto lo voy a analizar yo porque esto no puede ser, ¿vale? Y la verdad es que cuando lo jugué dije, hostia, esto está muy bien, está muy guapo. Qué putada, qué putada, porque todo lo que me ha dicho ese... Es verdad. Y nada, pero sí, lo hice así para evitar, igual que Fallout 76, ¿no? Qué cabrón. Yo cada dos juegos que me das, hago uno. ¿Hagas? Sí. Está bien. Sí. Está bien. Pero... No nos podemos quejar. También depende de ti. Quiero decir, depende de mí la nota que le quería dar. Claro. A ver, no te he contado esto. ¿Tú crees que si... Total, que le digo, yo no... ¿Tú crees que si Fallout fuera de Rockstar tendría más nota? Si lo hubiese analizado yo, no. Pero ¿tú crees? Bethesda siempre ha tenido buenas notas, ¿eh? Sí, pero ya no. Se le ha perdonado muchas cosas a Bethesda. Hombre, se ha llevado 65 historias, ¿eh? Y 80, creo. Y 80, yo... ¿Os lo conté que mandé la nota? Mandé la nota Metacritic y me contesta el chico que coge las... Se ve que hay alguien que coge cada nota y la sube, o sea, de locos. No está automatizado. Y me dice, por un momento pensaba que votabais, que puntuabais con estrellas y erais la nota más alta. Un 4.5. luego me he acordado que vais por total, que a ti no te lo conté, pero le digo, yo no acostumbro a mirar las notas de mis textos antes de que eso... Porque me condiciona un montón, o sea, no quiero, ¿sabes? Decir, hostia, pues a ver si esto yo lo veré de esta forma y en realidad, ¿sabes? Y le llamo por Hangouts el momento antes de publicar el análisis, le digo, mira, digo, ya lo tengo decidido, digo, tal no sé qué, le voy a poner un 7, ¿vale? Y esto estaba en vídeo. Yo pálido. ¿Por qué tardaste tanto? Pálido, sí, porque teníamos el vídeo luego. Y hace así. ¿Eh? Yo no sé, yo imaginaba que le estaban dando palos a todo el mundo porque veía a la gente en Twitter cómo se estaba quejando bastante. Y a mí, joder, yo digo, no puede ser que este juego lo estén puntuando muy bien porque a mí, a ver, yo no estoy loco, ¿sabes? Yo me puedo ir por arriba o por abajo, me puedo ir, sí, ¿vale? Pero no me puedo ir 4 puntos por arriba o 4 puntos por abajo, ¿vale? Y le digo, no, le voy a dar un 7. Y este estaba haciendo no sé qué, ¿vale? Estaba así y hace, ¿qué? Y valió la pena, porque tendría que haber aguantado un poco más, un poco y decirle, más, sí, no, un 7, un 7, porque al final venga, hasta luego, toda salva. Esta gente está zumbada, tío, no ven las bondades del juego, y que esté roto, a mí, te hago un Fran, y te digo, yo nunca he notado esos bugs. Yo no he encontrado ningún bug. Yo he de decir que yo en Skyrim no tuve ningún bug tampoco. Hombre, en 5 horitas tampoco te daban como mucho. Pero yo, en Skyrim... A excepción de cuando metieron la actualización aquella que hizo volar los dragones al revés. ¿Os acordáis de aquello o no? Es que ojo, Es duro, Que un dragón te haga el moonwalker. Más X menos X, al final es un eje que... Pero es muy duro que Bethesda no sea capaz de arreglar algo sin estropear otra cosa. Es muy, muy jodido. Se ve que han encontrado scripts de Fallout 4 y tal. Sí, dentro. Pero, sí, hombre, claro, ¿qué es un script? Total, que... Oye, Alberto, hazme de refil. Hazme de refil ya que te vas. Vigila. Dice, se ve que han encontrado scripts. Mira abajo y dice, ¿qué es un script? Sí que lo sé. Bueno, total, que deberías... O sea, que yo ya sabía que se iba a llevar mala nota porque evidentemente lo que tenía ante los ojos no tenía pinta de que fuese muy bueno, pero... Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes por dónde te puede salir, gracias. Nunca sabes por dónde te puede salir la gente. Bueno, Fallout 76 no va a estar entre los 4. No. Además salía, pero puede estar en el año que viene, ¿no? Porque sale. Sí, pero... ¿No? Sí. ¿No? Igual arregla, ¿eh? No. No se lo pueden permitir. No se pueden permitir tener un juego estropeado. Sí, pero por lo que dijisteis es un juego que no tiene arreglo. Hay que cambiar muchas cosas. Y que además, si cambias todos los errores, te queda un juego que no está a la altura del nombre. No. Mira, ¿qué decías? También te dije una cosa. Lo dijimos en el podcast. Ya sabéis que yo soy muy de Fallout 2. Que a mí el cambio. Basta ya. A mí, no. La toma de decisiones de Fallout 2. La interacción que tienes con ese. ¿Cómo era la expansión de Diablo? Otra vez, va. ¿Cómo era? ¡Rat! Ya nos vamos acercando. Venga. Pero no, a mí el concepto de Fallout 2 que podías pasarte el juego sin entrar Diablo en conflicto 2. Con nadie, sin matar a nadie, Diablo sin luchar. Eso no es. ¿En qué tweet has leído eso? ¿Eh? ¿En qué tweet has leído eso? Mirad, yo en la GP de Win2, ¿sabes la cosa? me puse rápidamente los dos primeros juegos que me puse fueron Fallout 2 y GTA San Andreas. Fallout 2 es mentira. Eres es que, caradura, eres es, que es mentira. Yo he visto esa consola. Eres un cara dura. No tienes, mentira. Eres un cara dura. ¿Es mentira? A A ver si a lo mejor no era Fallout 2. Y era Fable 2. Fable Anniversary. Es como era Fable 2. Sí, le digo, mira que bien se mueve. Y le pongo el Fable Anniversary. Y me dice, te gastas 700 euros o 600 euros en una máquina para enseñarme el Fable. Pero se movía bien. Se movía bien. Bueno, en fin, definitiva. ¿Creéis que...? ¿Por qué no han metido Dragon Quest 11? 11. 11. Nosotros lo pusimos. 11, ¿eh? Nosotros lo pusimos. Otro que también dura 20 minutos. Ah, no, yo llevo 20 horas, pero ahora lo quiero retomar ahora que he acabado ya. No, no, Red Dead, Red Dead. Red Dead. Sí, pero... O sea, no, ojo mi concepto. Mi concepto de retomar Dragon Quest funciona porque yo lo juego en la GPD y como ya he acabado Octopath, puedo ir con otro portátil. Red Dead. Juego Red Dead. Octopath lo metimos nosotros. No. No. No. Los nominados que nosotros mandamos fueron Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, God of War, Pillars of Eternity 2 salió, el Deathfire, sí. Queda muy bien además meterlo. Y el... Sí, lo puso Fran. Claro. Y Dragon Quest. Siempre que tenemos uno de Fran cada año. Y Dragon ¿sabes? Quest. Con eso. Es normal. Siempre de los 5 hay uno que es de Fran. Pero que este... Pero es que por lo menos este está sí, muy bien. Y Dragon Quest, entonces. Que eran, eran las notas más que altas. Que no mandemos a Monster Hunter. Ojo. No, pero es que lo mandamos por... No mandé al Fighters, que tiene la misma bueno, nota entonces, que en Dragon Quest. La gente que pone notas en PlayStation no tiene ni puta idea. No, pongo notas en PlayStation. Sí, no porque estas 5 notas están bien dadas. No pero yo pongo notas en estas 5 notas están bien dadas. No puede ser. Pero si tú le diste un 8 a Monster Hunter. ¿Cómo? ¿Al de PC le diste un 8? No se acuerda. Es que ni se acuerda. Ni se acuerda. Ni se, es terrible. Claro. Y si ahora le llegas. ¿Tú sabes cuántos 8 tenemos? ¿Tú sabes que le podrías haber dicho le pusiste un 6 y tampoco se hubiese acordado? No se acuerda. Si le pusiste un 6. ¿Cómo? Pero ¿sabes lo que me ha sorprendido? Yo lo hice yo. Cuando me ha dicho, si te lo he visto anoche, digo, yo cuando he analizado, digo, y digo recientemente, yo no he analizado nada. Si no, lo jugué. Sí, sí lo jugué. Vale, el de Play, el original. Para mí es. Sí, estoy de acuerdo que podría. Yo creo que es uno de los top 10 del año. Y luego tienes que. Si a mí me preguntas, yo quito el Pillars. Buen año, ¿eh? Muy buen año, yo creo. Buen año. Pero no igual que el anterior. No, es que el anterior. ¿No igual? Pero es que un año. ¿Tú sabes la de cosas? Un año con un Ocarina y un Mario 64. Eso no, cuando pasa, no pasó nunca. ¿El 64 no? No, es verdad. Odyssey. Funchen. Eso. Ah, bueno, sí, vale. Sí. Bueno, yo decía el año pasado. Fue muy bueno. Claro, yo hacía el símil. Que el año pasado era como tener un Ocarina y un Mario 64. Sí, pero el año pasado fue muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Llevamos 3 años buenos, porque 2016 también. ¿Tú sabes la de cosas que me están quedando por jugar este año? He terminado 36 juegos. ¿Y tú sabes la de cosas que me han dejado? 36. 36. Yo 23, sí, está contento. Dos o no, tres, pero que mucho. Hay algunos. Por ejemplo, el último que terminé, que es Thomas Was Alone, se termina en muy pocas horas. Y eso cuenta como terminado, juego terminado. Pero es un. Lo jugué mientras estaba descargando el GOTY. Hombre, lo bueno de 2019, lo bueno de 2019 es que el GOTY se decide la primera semana, la segunda. Correcto. Sí, sí. Ya no hay discusión. ¿Por qué? Resident 2. Claro. ¿Ahí está? Hombre, sí, está ¿qué puede haber mejor que Resident Evil 2? Es imposible que haya es algo imposible mejor. Que a lo largo del año salga mejor. Ojo los tres primeros meses con Resident Evil 2, Devil May Cry 5 y Sekiro. Que el Sekiro es una el segundo, pasada, ¿eh? El segundo chirría, ¿no? Quizá. Ahí hay unas cuantas decisiones que... Sí, pero lo de Sekiro pinta bombazo, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. ¿Y el Tsushima este? ¿Qué tal saldrá? Tiene pinta de ser un Sekiro según Sony, ¿sabes? No. Pero yo no... ¿Crees que sale en 2019? ¿Sí, no? Sí, puede ser. ¿Está todo bien, Albert? Es que no veo. Ah. Estoy mirando. Levántate y... ¿Sí, me puedo levantar? Sí. Levántate y Cárdenas. Yo lo que... Pinta lo muy que... bien este primeros 6 meses. Y ojo, porque además es un año... Es curioso que tanto las votaciones como los juegos de los que hablamos... Van a la antítesis del modelo fenómeno millonario que son los Battle Royale, los shooters multijugador, etc. Pero fíjate, en muchas de las categorías, aquí está, han puesto Fortnite, Best Ongoing Game, que es una categoría que me encanta, porque Best Ongoing Game, yo lo entiendo, ¿vale? Best Ongoing Game, como el juego que sigue evolucionando, ¿sabes? Como, por ejemplo, tenías... Un juego hace 3 años. Juego servicio. Es la categoría de los juegos servicio. Ah, pero tío, un juego acaba de salir. No sé si estoy seguro de que puede contar como ¿Juego servicio? ¿Cuáles son los nominados? Es que esa categoría me parece interesante. Fortnite, Destiny 2, está No Man's Sky, está Overwatch y Rainbow Six. ¿No está Warframe? No. Pues es raro eso también. Ahí los tienes. Ah, pues Warframe está en otra categoría más abajo. Sí, eso puede ser. Que, aprovechando lo digo... Te voy a decir una cosa. De en todos, Switch de se esos ve que has muy dicho, bien. Y no lo digo en broma, es una buena versión. No es la versión de PC. Déjame un momento, ya meto la cuña. No es la versión de PC, pero... Tanto el matchmaking, cuando busca gente tal, no sé qué, es muy ágil y la verdad yo estoy muy contento. Yo creo que en Best Ongoing Game voté Rainbow Six. Que destaques que en 2018 funciona bien el matchmaking. Yo voté Rainbow Six. Ese es el nivel en Switch. En Switch, sí. Vale. Yo te digo que esa categoría, que decíamos que es lo que se lleva hoy en día, el juego de servicio, sinceramente me parece que el que menos se merece el mejor es Fortnite. Por mucho éxito que haya tenido, pero los nombres que has dicho, Destiny 2 creo que este año ha pegado un salto cualitativo brutal. Lo de Rainbow para mí no tiene nombre. O sea, para mí Rainbow es, siempre está aquí en cuanto a lo que juego como servicio se refiere. ¿Y desde Barcelona lo hacen? Aquí hay gente que está... Bueno, el modo ese ahora que está tan de moda, el pick and ban o algo así, se ha creado en Barcelona, en Ubisoft Barcelona. No Man's Sky a mí me parece candidato. Acaba de salir un parche, el Visions, en un momento de yo un momento para este aquí año, el No Man's Sky. Sí, también de repente yo sí he jugado. Pues tú habías pillado lo de las motos y tal, has visto la actualización subacuática, los nuevos biomes, o sea, yo empecé a jugar al No Man's Sky, ¿vale? Y esto lo compré de segunda mano, había 20 y pico para comprar de segunda mano en una tienda, en una famosa tienda, cadena de tiendas de... Que se llama Juego en inglés. ¿Vale? Y había 20 y pico. 20 y pico son los que quedaban ahí y que habían... En fin. Y claro, estaba barato. Y esto era antes del parche este que iban a sacar gordo. Yo lo compré y dije, bueno, lo compro ahora antes de que esto se revalorice. Bueno, pensando, ¿vale? Nunca sabes. Total, que lo compré y dije, salió el parche y tal, lo instalé y dije, este juego está muy bien. Y pienso que para la gente que le guste esto, le tiene que encantar esta mierda, ¿vale? Sí. Otra cosa es que, de nuevo, tienes que entrar en este bucle, ¿vale? Sí, Es un bucle más amigable de entrar que el que había al principio, ¿vale? Es más accesible para más gente. Y para otra gente, pues, es imposible que se meta. Sigue ahí, siendo, ¿vale? Un juego para Minecraft, para gente que le gusta Minecraft. Yo estaba jugando y dije, estuve 2 días seguidos yéndome a dormir a las 4 de la mañana mientras buscaba mierdas para esto. No para. Y dije, voy a dejar de jugar este juego. Y ya está. Pues se te va la vida. No, voy a dejar de jugar este juego porque yo ya te juego League of Legends. O sea, no me puedo permitir el Hay que decir que después del desastre del año pasado, o hace dos. ¿Hace dos? 2016. Ya, mira, te lo voy a decir de otra forma. Ya le gustaría a Fallout 76 entre 2 años. Que de aquí 2 años haya experimentado la evolución que ha tenido No Man's Sky. Porque a día de hoy, No Man's Sky, si, como dices tú, si te va ese género, sí, es imprescindible. Sí. Es imprescindible. Si te va ese género. Si te gusta el rollo, sí. Si te gusta el rollo, sí, es imprescindible. Insisto, esta semana ha salido el nuevo parche, Visions. Pero yo voté Rainbow Six, creo que en Best Ongoing. Que Rainbow es que... Bueno, de hecho... El chaval que nos metiste tú en colaboración, sí, es José Luis, que además nos mira y no lo ve perfectamente, ¿no? El único que tenemos. Sí, pues lo más es Alejandro. Pues dijo que es que era eso de que hubiera gente que votara al Rainbow Six. ¿Cómo? ¿No le diste ese mail? Yo no lo metí. Pues lo sacas. Lo saco. Fuera de medio. José Luis, otra vez para Reddit. Encontré en Reddit una vez. Operación en Reddit. Me acuerdo que pregunté una cosa en Reddit y me contestó que fue que era, creo. Yo creo que francamente lo están haciendo bien y la gente está contenta y ahora están con el... En el... Llega un nuevo parche, el 6 creo que es, con dos nuevos... Hay que hacer una remodelación de la tienda. Evidentemente nadie ha metido tantas cosas como Fortnite, ¿vale? Que es un juego que evidentemente es un juego nuevo, entre comillas, ¿vale? Nadie ha metido tantas cosas en Fortnite porque además Fortnite tiene que meter muchas cosas, tiene que lanzar muchas cosas contra la pared. ¿Sabes qué? ¿Sabes por lo que yo lo veo? Mote, si Fortnite ha metido muchas cosas, pero de todas ellas, yo desde el punto de vista de cuántas de estas cosas que has metido, cuántas son circunstanciales, cuántas de estas cosas son coherentes con tu propuesta. Si meter, puedes meter lo que quieras, sí, zombies, yo, ninjas, por ejemplo, cyborgs. Para mí es mucho más valorable el hecho de que en un juego, sabiendo lo que quieres ser y hacia dónde vas, consigas mejorar eso. Por eso, quizá. Destiny 2 no ha metido saltos con trampolines, ni no sé qué, no ha metido historias, pero lo que ha metido ha mejorado lo que había. Para mí eso es muy importante. Sí, Rainbow sí. Six sí que no ha metido ni Battle Royale, ni no sé qué, sí, igual, pero lo que ha metido ha mejorado. Yo jugué lo que había, claro, ¿vale? Y el problema que veo a Fortnite es... Yo jugué lo que había. Claro, y lo que... ¿Vale? Y lo que hay lo ahora. Lo que había, porque lo que había es lo que dieron, ¿no? Sí. Y cuando lo dieron, yo lo descargué y lo jugué. Y dije, si esto es lo que había... había poco. Claro, joder, sí. Poco. ¿No? Poco. O había más en Destiny 1 que en Destiny 2, que sí. Es algo que me parece... Por eso te digo que dices, Fortnite, ¿ha metido mucho? Sí. Pero que yo diga, hostia, esto, de todo esto que has metido, ¿qué es lo que realmente ha mejorado cuajado, el juego? Y el que ha cuajado, sí. Pocas. Para mí, pocas. Por lo tanto, yo considero que como juego-servicio... Destiny 2, decías No Man's Sky. A mí me extraña que, por ejemplo, en juegos de este tipo no esté Minecraft, que sigue siendo un juego que es insuperable a este nivel. ¿Sabes? Pues... O sea, ahora que en móviles no está Dragon Ball Legends. Hombre, pero es que se haya ganado. En móviles está Donut Country, que Goku no conozco. Nivel 3. Florence, está Fortnite. Está PUBG Mobile. Es que está Florence y todos los indie mans que tenemos en la está redacción Reigns, ahí haciendo palmas, ¿sabes? Ahí está el de Juego de Tronos. El Reigns, está bastante bien. Laura le dio buena nota. Son todos, pero creo que todos los que está diciendo son. Laura se ha estrenado, ¿no? En el mundo del. Del mainstream. Con... Se ha estrenado en el mundo del haiteo de. De. Claro, Darksiders 3. Creo que todos le puso un 6,5. Son juegos de pobre. A ver, le puso. Sí. Le puso un 6,5 al Darksiders 3. ¿Verdad? Lo empezó otro día, lo tenías en tu cuenta. Sí. Pero sí. Laura es la. 20 minutos duré también. Sí. Laura es la primera vez tengo que analiza un juego. Tengo el breaking point en 20 minutos. No, o sea, en los 20 bien. Minutos digo, no. Yo en 20 minutos hago muchas cosas. Te digo una cosa. Dos veces. Y me sobra. lo empecé a jugar, solo que estoy muy enganchado a Magic y me como lo he lado, para al final meterte en la pollita. Estoy con Magic y dije, bueno, ya jugaré a esto. ¿No creéis que hay una burbuja de juegos de cartas? Es que es increíble que digas eso. Es que sí, es porque increíble. Se han apuntado al bombardeo. Pero vamos a ver. Bethesda se apuntó al bombardeo. CD Projekt se apuntó al bombardeo. Lo de Hearthstone, que han reventado el meta. Para que, uno... Cállate. Cállate, porque... Han reventado el meta. Han reventado el meta por dos motivos. Uno, porque o pasas por las expansiones... O no tienes esto nada bien. Que hacer. Esto y la verdad. Segunda, o pasas por druida o estás muerto. Cállate. Te voy a decir porque yo no tengo ni puta idea de si lo que has dicho es verdad. ¿Vale? Es así. Yo no tengo ni puta idea. Pero la cosa es que tú tampoco tienes ni puta idea de lo que has dicho. Sí, que lo sigo de cerca. No, ¿qué coño vas a seguir de cerca? ¿Vale? Sigues a alguien que lo sigue de cerca. ¿Vale? Eso es lo que pasa. No. ¿Sabes? Esto es reported speech. Estás hablando por otro. Han puesto una serie de cartas que lo único que hacen es jugar a la lotería. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a Hearthstone? Hace ya seis meses largos, un año y medio. Dime, Mote, ¿me permites? Sí, ojo, ¿eh? Y con esto creo que podemos terminar y dejar a este hombre por sentenciado. Sí. Si quitas el ajedrez, quitas el parchís, quitas el domino, ¿qué juego lleva más de 25 años arrasando pam, pam, para que este lo llame burbuja? Hay burbuja de los juegos de cartas. Cuando Magic lleva 25 años, pam, pam. ¿Para qué coño burbuja de juegos de cartas? Cuando haces pam, pam, pam. Cuando haces tres pam, pam, pam, ¿son los goles de Leibar? No, este año no hablemos de fútbol, no lo estoy pasando bien. Te digo una cosa también. Lo que tiene el ajedrez, lo que tiene el parchís, lo que tienen estos juegos, es que se han mantenido estables a pesar de que no han introducido ninguna novedad en su jugabilidad. Nunca, ¿vale? El ajedrez lleva bastantes años estático, Mote, en cuanto a normas, Mote, ¿vale? 40 años y saco cartita de ogro. Qué faltón. No sé por qué le dice, porque no entiende los juegos de cartas. Claro que no entiende. A la que lee y tal, ataque, no sé qué hago, maná. Que yo estoy jugando mucho tiempo a Hearthstone, no lo digo en broma. Hearthstone no es leer, si Hearthstone es la carta más compleja de dos líneas. ¿O contrataste para que alguien jugara por ti? Hearthstone jugué yo. ¿Tú sabes cuando coges una carta de Magic que la letra, en vez de estar en tamaño 12, está en 7? Que en el cole, ¿ves? Cuando era pequeño, así, jugábamos a cartas de Magic. Y yo me inventé... ¿Originales o fotocopiadas? No, originales. Y tenía una carta que decía que rompía toda la baraja contraria, pero en unas condiciones que yo nunca hablaba de las condiciones. ¿Sabes qué vi el otro día por internet? Y con esto se ha terminado. ¿Os acordáis si habéis jugado a Magic? Los que no es todo el mundo juega a Magic. ¿Sabéis el concepto de la Black Lotus, no? Black Lotus era la carta... La carta. ¿No? Una carta que hoy en día se pueden pagar, no sé si en eBay, 10.000, 20.000. Pero no se puede usar esta. 30, no, hoy en día no. La puedes usar con tus amigos, pero en ningún Constructed puedes usar una Black Lotus, obviamente, ¿no? Es una carta que hoy en día puede valer 20.000, 30.000 dólares si está en condiciones óptimas. Voy a buscar. Pues el otro día vi una foto, la puedes buscar por internet, Black Lotus Fail. Es un chico que sube en Facebook una foto de cómo pinta la llanta del coche. Pinta la llanta del coche, dice, mirad, y sube una foto. Sí, ya lo pinta. Ha quedado guay. Dice, para no pintar el neumático, he cogido unas cartas de cuando era joven Magic y las he puesto así para que no se fuera la tinta. Y hay uno que hace zoom a la foto, dice, y ve una carta que se parece sospechosamente a una Black Lotus. Sí, eso lo vi. Y le dice, esto no será lo que creo que es. Y coge el chaval y dice, esto, y pone una foto zoom y se ve un Black Lotus pintado de arriba abajo. Y dice, enhorabuena, acabas de pintar con spray por pintar una puta llanta $30,000 de carta. Y dice, y se queda, el otro contesta y dice, no es verdad, ¿no? Y el tío no puede ser, ¿no? Y dice, sí. Oh. En fin, es tarde. Queda un mes, Salva, para que llegues a los 100.000. Sí. ¿100.000 qué? 100.000 puntos de Xbox. Pero okay, ya tengo la ruta hecha. ¿Sí? Sí. Uno que se llama Assemblance, que es un walking simulator que está bastante bien. No, que no sabes. No lo sabes. Ni has mirado de qué va. Sí, ¿eh? ¿Tú has mirado lo que vale y que es fácil? No. Un juego de plataformas que he visto bastante chulo, que se llama Halloween Haunted. Pero juega al Thomas Was Alone, que te es rápido y además te gustará. Pues este Thomas Was Alone. Y lo otro lo voy a rascar con... Me faltan 300 puntos del Capcom Bundle, que me faltan 3 juegos. Y de Red Dead, ¿no? Puedes sacar ahí también. Mira, se pasó la historia a Sergio y tenía 200 puntos de logro. O sea, que no quiero ni saberlo. Lo digo a saber y lo pillo en Play para no pensar en eso. Oye, dentro de 2 semanas... Tengo 200, 200 un 1000, ¿eh? Ya lo he visto, ya. La semana que volvamos, la que viene no la otra, hacemos la taberna en directo. Va, en directo, va, sí. Hacemos sí, la taberna sí, en directo. Sí. Con una cuenta atrás que la gente media hora antes diga, wow, que va a venir la taberna, wow, de taberna. Pero escucha una cosa, ¿sabes Papá Noel? La hora en la que grabamos, no sé si mucha gente. Sí, es una buena hora. Sí, buena hora. Sí, son 11 y media, 12 en la noche, ¿no? Si no han salido de fiestas, se están tocando o están viendo la taberna. Lo hacemos en directo. Va, sí, hombre, sí. ¿Hacemos en directo o no? Sí. Venga, va. ¿Y en pelotas? No, vestido de... Tú de Rudolf, tú de... Baltasar. ¿Por qué me has disfrazado de burro? A mí. Rudolf, de terreno. Rudolf, no sé. Tú de Baltasar y yo de Papá Noel. Venga, va. ¿Sí? ¿Yo por qué de Rudolf? ¿Viste tú de Rudolf? Es de Baltasar. Y aprovechamos y grabamos el vídeo de los GOTY. Venga. Hasta aquí os hablamos. Ah, bueno, va, bien. En directo. Sí. Es verdad, podemos hacerlo aquí, sí. Ah, ya se nos ocurrirá algo. Ah, sí, sí. Venga, pues, va. Sí. Después llegará el día y Albert dirá... Es que yo no quiero hacer la taberna, no sé qué, no sé. Y el otro dirá... ¿Qué te pasa, cielo? ¿Qué te pasa? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, amor mío. ¿Qué tienes? Porque antes de preguntarle... Va, Albert, ¿qué es? Pero ¿tú no crees que a lo mejor el celoso aquí... Es que es eso. ¿Es celoso? ¿Celoso por qué? Espero que nadie, ningún hombre me trate así nunca. No más. Bueno, dejamos aquí, ¿no? Venga. Sí. Un abrazo a todos.